quiero decir, es decir, lo que dirías si te quitaras a Sainjon Nanchirak de la boca, es que a lo largo del presente espacio taburete metafísico sin patil, presentamos las 10 roturas de levalunas eléctricos que conmovieron al mundo. O lo que es lo mismo, una ristra cutre salchichera de actos mediocres y pretenciosos que en su desgraciada cotidianidad hicieron del mundo un lugar peor para quienes no somos monetariamente ambiciosos. Y por eso, en el taburete metafísico sin patas, tenemos preparada una cobertura de estas mentecateces que equivale a una pronunciación enérgica de aquella frase que el personaje de Rex, líder carismático del Frente del Pueblo Judaico en la vida de Brian, introdujo con letras de platino en la historia del cine y del doblaje patrio. Nos referimos, como no, a aquella mítica, a aquella inapelable sentencia que rezaba así: ¡que te folle un pez! Entonces, a quienes buscan hacerse ricos sin trabajar, o a quienes buscan hacerse ricos a secas, les emplazamos a que les folle un pez y que encima no les guste. Igualmente, a todos los que interesadamente buscan las causas de sus males en quienes son más débiles que ellos, que les folle un pez y encima no les guste. Y a los responsables de la programación en bucle Gran Hermano de Telecinco, lo mismo. Que parece mentira que el Gran Hermano ya se emitiera en el año cero del calendario gentil y ahora que estamos ya a año 9 todavía se emita. Los continuos crímenes contra la humanidad y la intelectualidad de estos intoxicadores garbanzo cerebrales, distribuidores mayoristas de las chorradas más grandes que ha parido madre, habrán de ser respondidos por unos cuantos que te folle un pez bien gordo. Tampoco se librarán el Partido Republicano George W. Bush, John McCain, Sarah Palin, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, representantes estos últimos de su filial en España, aunque no saben inglés. Esperanza, Esperanza, tantos años educándote en Eton en Oxford para que al final no sepas decir Brennan Roses ni South Wales Striking Miners. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Para todos, nuestra más sobria consternación y enérgico emplazamiento al sexo insatisfactorio con animales acuáticos. ¡Que les folle un pez! Verbigracia. Pero como somos el taburete metafísico sin patas, articulamos un que les folle un pez literario, artístico y constructivo, desarrollado antidogmático con personajes que protagonizan historias trambóticas hiperrealistas más reales que la realidad misma, porque son la realidad misma. ¿Ah, sí? Sí. Por eso que has dicho nos pueden censurar el programa. No creo que a algunos de los que has mencionado les guste que desde el espacio radioeléctrico proclamen que se les desea una noche loca con un ser dotado de branquias y escaso de memoria. Eso es, escaso de memoria, como ellos. No, José Ramón, tú te confundes. Ellos disfrutan de memoria selectiva, no sufren de memoria escasa. Vamos, que recuerden lo que les conviene, como dicen ellos que hace todo el mundo. Claro, ellos dicen que lo que hacen ellos lo hace todo el mundo, pero a mí nadie me ha visto pedir un crédito para comprar una segunda vivienda. ¡A mí nadie me ha visto pedir un crédito para comprar una segunda vivienda! Ni pagarla en efectivo, que conste. Ni comprar una tercera, ni una cuarta, ni una cuadragésima vivienda. Vamos, que no, no, no. Y si a eso vamos, yo tampoco he ido nunca en taxi a firmar acuerdos con una fundación en la sede de un patronato. ¿Que nunca has ido en taxi a firmar acuerdos con una fundación en la sede de un patronato? ¡Acabáramos! Pero si dos de los tres periódicos más importantes en Madrid Capital dicen que ir en taxi a firmar acuerdos con una fundación en la sede de un patronato es una experiencia formativa por la que han de pasar todos los seres humanos que merezcan la pena, no siendo en caso contrario seres humanos sino homofobia que no debería poseer un cráneo. Mira, lee la edición del 7 de noviembre de 2007. Dicen que eso forma a la persona mucho más que aprender a leer y que la hora del recreo en el primer día de instituto. José Ramón, ten en cuenta que aquí no se puede leer, que el estudio donde se mete el taburete metafísico sin patas sigue siendo un oscuro sótano. Son los inconvenientes de la clandestinidad. Pero pronto saldremos a la superficie con el personaje de Petar en Underground de Custurica, aunque no encontraremos a nadie rodando el taburete metafísico sin patas de Movie. ¿Cómo que no? Yo, José Ramón, nombre supuesto, me ofrezco a ser el director y guionista. La rodaríamos aquí, sin luz por supuesto, pero con diálogos. Vamos, como lo que hacemos aquí casi todas las semanas. Pero ya no en radio, sino en cine. Pero, ¿y qué aporta el celuloide a nuestro programa si no presentamos imágenes? Pues aporta la redirección de nuestro espacio a un nuevo formato que abra las puertas a lenguajes innovadores hasta el momento desconocidos, que broten de la casuística nacida de la convergencia entre pantallas visuales y pantallas radioeléctricas. Vamos, eso. Y de todos modos, si el tío ese que hizo Babel pudo hacer lo que hizo en la película aquella del 11 de septiembre y algunos hasta sostuvieron que aquello era cine, desde ahora podemos decir que el cine es, por ejemplo, meterse el dedo en la nariz y escarbar hasta la misma pituitaria. Y asimismo, cine puede ser también beberse un zumo de naranja en una cafetería de Pino Montano, el barrio del hombre lobo. una del hip hop europeo en modalidad lingüística andaluza. Es decir, a que nadie había pensado que Pino Montano pudiera ser eso, ¿eh? Pues el cine es lo mismo. ¿Pero en modalidad lingüística andaluza con diferenciación entre el C o Z o sin ella? Amigo Francisco Manuel, nombre en clave. Creo que meter esto a Sainz Homnachila puede llevarnos a territorio inexplorado. Pues de eso se trata, José Ramón. ¿Nos introducimos en territorio inexplorado, pues? El problema sería introducirnos en territorio explorado. Vamos allá, pues. El taburete metafísico sin patas presenta 10 roturas de levaduras eléctricos que conmovieron al mundo. Una historia ilustrada de la síntesis entre fanatismo, codicia y ridículo en el día en que toca su fin la civilización de la economía financiera. Y esta vez no empezamos con la sintonía que sonará luego, puesto que no os podréis librar de ella tan fácilmente cuando estamos hablando de economía financiera. Ahora el taburete metafísico sin patas presenta 10 roturas de levaduras eléctricos que conmovieron al mundo. Capítulo 1.